Dicen amén. Mira allí el último versículo del libro de Jueces. El último versículo del libro de Jueces. ¿Ya lo tiene? Que dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bendito es su nombre. Padre, te alabo la noche de hoy. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Aquí venimos para adorarte, para tener comunión con los hermanos, para edificarnos. Venimos a cantar, a alabar, a orar, Señor. Y venimos, Padre Santo, a tomar decisiones. Porque hemos aprendido que pequeñas decisiones van construyendo un futuro mejor. Pequeñas decisiones buenas construyen futuros mejores. Que pequeñas decisiones logran grandes cambios en nuestras vidas. Que cada hermano que escucha la palabra hoy, Señor, pueda identificar claramente algo en lo que necesite cambiar. Alguna decisión que deba tomar después de oír tu palabra, Señor, y que la tome y que camine tras esta palabra, Señor, y que vea cambios en su vida y en su familia como frutos, Señor, de su buena obediencia y de su buena voluntad para obedecer lo que el Señor dice en su palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor que hoy estamos en el último capítulo del libro de Jueces ya? Diga amén, diga gloria a Dios, diga algo de gritos de júbilo, alguna cosa. Bueno, otro libro más que con el favor de Dios terminamos hoy. Buen propósito, cierto. Otro libro más que terminamos. Y vamos a hablar hoy bajo el título Señales de decadencia moral. Estos últimos capítulos del libro de Jueces nos han mostrado lo que pasa cuando hay anarquía, lo que pasa cuando en una sociedad o en el corazón del ser humano o en una familia no reina Dios, no se dejan guiar por los principios de Dios, sino que cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Hemos encontrado que como fruto de ello, entonces tenemos una decadencia familiar. Lo vimos allí al comienzo de este último espacio del libro de Jueces, donde esa mamá a la cual ese hijo, a quien ese hijo robó, no le dice nada, antes parece que lo felicita por haberlo robado. Decadencia moral en la familia. Lo vimos con el atroz texto bíblico este que estudiamos, cuando todos esos hombres violan a esa mujer porque no había un esposo allí para defenderla a ella, un esposo que la entregó a los violadores. Decadencia moral es esto. Eso sucede cuando hay anarquía. Vimos también cómo cuando hay anarquía, cuando no nos ajustamos a las normas de Dios, entonces hay decadencia espiritual, ministerial, religiosa. Cada quien hace lo que quiere en cuanto a alabar al Señor, en cuanto a adorar al Señor. Y hace 8 días vimos cómo se suscitó esta guerra, ¿cierto? Vimos una de las razones por las que esta guerra civil se suscitó, que fue una mentira, ¿cierto? Como muestra de decadencia moral también, ¿sí? En realidad lo que sucedió en el capítulo anterior tiene varios factores, varias causas. La violación de la mujer en Galat, pero también la mentira del levita, que en eso fue que nos centramos más hace 8 días. pero también la impertinencia y la arrogancia de los benjaminitas cuando las tribus de Israel le fueron a exigir que entregaran a los que habían violado a la mujer y ellos dijeron que no y que entonces lo que fuera y para las que sea y píntela y a nosotros no nos asustan y vamos a la guerra. La impertinencia. Pero también vimos el permiso de Dios a ellos. Y aunque nos dimos cuenta ahí que Dios les dio el permiso, si nos fijamos bien lo que Dios les dice, Dios les habla de que les va a dar victoria sobre el ejército benjaminita, ¿cierto? Pero no les dice Dios, vaya y arrasen con todo y acaben con todo, que fue lo que en últimas ellos hicieron. Fueron y acabaron con el ejército, solo quedaron 600 hombres que fueron para esconderse y luego ellos se fueron por las ciudades de Benjamín matando mujeres, matando niños, quemando las ciudades. Una hazaña, una decadencia allí tremenda. Y como fruto de eso tenemos este capítulo 21. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que como ellos fueron fue exterminar, casi que acaban con esa tribu, solo quedaron 600 hombres. Y usted sabe que hombres sin mujeres, pues ahí no se puede reproducir, por más que quieran decirnos que ay, que eso es normal y que eso hombre con hombre no puede hacer nada. No puede hacer nada. Sí. Y entonces se pusieron a llorar. ¡Ay! Se va a acabar una tribu de Israel. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces este capítulo nos va a contar qué hicieron las tribus de Israel para conseguirle mujeres a los 600 hombres de Benjamín que habían sobrado, los que fueron a esconder por ahí en esa piedra, acuérdese. ¿Qué hicieron para conseguirle mujer? Y en lo que hicieron vamos a hallar otras señales de decadencia moral. Usted se mire usted hoy. Y en estos puntos que vamos a ver, se confronta y diga, ¿será que yo soy una persona que está decayendo en cuanto a mi moral, mi comportamiento, mi ética cristiana o mi ética frente a Dios? Entonces fíjese que la primera señal que nos de la que nos habla este texto es el falso arrepentimiento. Quiero que lea el versículo 2, el 5 y el 11 del capítulo 21. El versículo 2 dice: y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto. Gran llanto. Entonces, ¿estaban qué? Llorando, tristes. Ya le expliqué por qué, ¿verdad? Porque ellos estaban diciendo: hemos exterminado una tribu de Israel. ¿Cómo puede ser? Y se pusieron a llorar, estaban tristes, angustiados, no por eso. Vamos a ver qué tan angustiados estaban. Ahora, versículo 5. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que aquella reunión que hicieron al comienzo del capítulo 20, en Mizpa, cuando el tipo desmembra a la mujer, envía 12 partes por todo Israel, entonces ellos y todos van a Mizpa a reunirse. Y en esa reunión tenían que ir todos los israelitas. Y juramos que el que no vaya lo vamos a acabar. La tribu que no vaya la vamos a acabar. Los vamos a exterminar también, ¿sí? Pero acuérdense que en el versículo 2 estaban, ¿qué? Llorando porque habían acabado una tribu de Israel. Pero en el versículo 5 dicen: ¿quiénes fueron los que no fueron a la reunión? Porque hemos hecho un juramento y vamos a acabar a los que no fueron a la reunión. Empieza a entender. Y luego en el versículo 11, dice: pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Entonces, figúrese que en el versículo 5 están, pero bueno, ¿quién no fue a la reunión en Mizpa? Allá, capítulo 20, al inicio. Entonces, se ponen a mirar y tal, y resulta que sí, que había una parte de una tribu que se llama Jabes de Galat, que no habían ido. ¿Y sabe qué hicieron? Mandaron un ejército a acabarlos. Pero eso sí, Cuidado ahí. Cuidado. Versículo 11, ¿no? Ya lo leyó. Versículo 11. Cuidado ahí. Solo van a matar hombres, mujeres, pero las mujeres las van a matar. Las que ya tengan hijos, las que hayan tenido relaciones sexuales, esas las matan. Los niños los matan. Y a las doncellas, a las jóvenes vírgenes, a estas no las matan. Se dijo. Fíjense una cosa. Esto es lo que se llama un falso arrepentimiento. Y es una señal de decadencia moral. Falso arrepentimiento es cuando usted llora por sus pecados, pero lo sigue cometiendo. Falso arrepentimiento es cuando usted se lamenta por lo que ha hecho mal en su vida, pero apenas se le da la oportunidad, vuelve a meter la cabeza por ahí. Eso es falso arrepentimiento y es una señal de decadencia moral. Lo que hicieron en el versículo 2 se llama lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe usted por qué eso? Yo una vez me puse a mirar, ¿por qué le dicen eso? Lágrimas de cocodrilo. Porque hay ocasiones cuando el cocodrilo mata a la presa y luego se pone a llorar encima de la presa. ¿Ya vean? Que eso hace el cocodrilo a veces. Entonces por eso le dicen lágrimas de cocodrilo. Entonces el versículo 2 está llorando. Acabamos una tribu de Israel. Pero eso así muestra a ver dónde hay otra para acabarla también. Sí. Eso se llama falso arrepentimiento. Cuando usted llora porque, bueno, un pecado que cometió lo metió en un problema bien grave, una mentira, la desobediencia lo metió en un problema, usted llora. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Y, pero sigue metido en eso, falso arrepentimiento. Y eso es decadencia moral. Eso sucede cuando cada quien hace lo que bien le parece, cuando hay anarquía, cuando no se quiere someter la persona a las reglas de Dios. Cuando dice, sí, yo sé que estamos haciendo mal, yo sé, pero seguimos haciendo lo malo, ¿no? Eso es como cuando dos jóvenes se inician sexualmente, ¿no? Usted sabe qué pasa ahí, ¿no? Claro que aquí nadie se inició joven sexualmente, ¿no? Eso es por allá, en otros países del mundo, ¿sí? Entonces, y para más piedras son cristianos, ¿no? Conocen la palabra. Y entonces piden el besito, no sé qué, y tal, y toda la cosa, y tal, abracito, baja la mano, agarra por allá donde no tiene que agarrar, no sé qué, van para el piso, montapierna, toda la cosa, tal, empieza a quitar todo, y toda la situación, y ella dice, detente, y bueno, no hacen nada raro ese día, entonces dicen, pero juramos que no más, porque esto está mal, sabemos que está mal, no debemos hacer esto, no más, ahora sí, prometemos delante de Jehová que no más. Al otro día, te invito a ver una película. Cuando usted le digan, te invito a ver una película, esas películas no son con buenas intenciones, ¿oyeron, chicas? Chicos, bueno, a los chicos no los invitan a ver películas, los chicos invitan a ver películas. Eso no es con buenas intenciones. ¿Ya? Y entonces al otro día otra vez. Pero bueno, venimos, pero recuerda que ya prometimos una cosa, ¿no? Sí, bueno, listo, sí. Y ponen la película y luego ellos se ponen a hacer la película. ¿Sí? Y la película es triple X, hermano. Roja esa cosa. Y entonces, ¿qué dicen? No más, ya, oh Dios mío, caímos, ya fuimos un paso más allá, pero prometemos delante de Jehová, y eso se pasa así, vez tras vez, es promesa tras promesa rota, eso se llama falso arrepentimiento. Y es una señal de decadencia moral, de que yo quiero hacer lo que a mí se me pega, mi regalada. Pero lo dijeron ustedes. No yo. Sí. Lo dijeron ustedes, no yo. ¿Se fija, hermano? Así estaban ellos también, con un falso arrepentimiento, lágrimas de cocodrilo llorando sobre la presa. Porque en realidad no había una conciencia de lo que habían hecho. En realidad no había una interiorización de lo que habían hecho. En realidad lloraban por llorar. Así como pasa en los retiros. Y uno hace retiros, hoy ahora estamos planeando el retiro, ¿cierto? Pero eso uno hace retiros y allá lloran a moco tendido, desde el más chiquito hasta el más grande. Eso lloran. Y ya, Jehová será mi Dios para siempre. Nunca más esta vida, dicen. Nunca más esta vida. No. El avivamiento le dura 3 días aquí en Bogotá. El miércoles están descarriados otra vez en la otra vida. Lágrimas de cocodrilo, falsos arrepentimientos, señal de decadencia moral. O vienen a un culto así y el pastor predica de Isaías. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué tal? Y tú traes, y eso al final quedan ahí compungidos y eso. No, en señal de arrepentimiento. Voy a tomar la cena del Señor porque ahora sí, ahora sí. Y toma la cena del Señor. El avivamiento le dura 1 semana. Eso se llama falso arrepentimiento. ¿Está conmigo? Bueno, esa es la primera señal que encontramos aquí. Pero hay otra. Hay otra. Note que en el versículo 3, cuando yo leí esto, yo pensé que estaba leyendo que estos eran otros o que yo no entendía en realidad. Porque ahí dice, mira cómo oraron, estaban llorando, ¿no? Y se pusieron a orar, y llorando, se pusieron a llorar, y dijeron, ¡Oh Jehová, Dios de Israel! Se los imagina, ¡Oh Jehová, Dios de Israel! Le faltó ahí rabaracanda, sacataca, yacataca, le faltó eso ahí, ¿no? Pero, ¡oh! La burra mansa, le faltó. Rambo, saca la bazuca. Le faltó eso así, ¿sí? Sí. Ay, pastor, se está burlando de las lenguas. No, yo no me estoy burlando, me estoy burlando de las falsas lenguas. Son falsas esas cosas ahí. Saca la gente eso de que saca la tranca. Saca la tranca. Saca la tranca. La bazuca. Bueno. Vean. ¡Oh, Jehová, Dios de Israel! Y mire la pregunta que hacen estas personas. Dice, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy una tribu? Y yo dije otra vez, voy a leer otra vez. ¿Cómo es que dice ahí? ¿Por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy una? Luego, ¿estos son otros? Esta gente distinta a la que fueron a quemar ciudades, matar niños y mujeres, cosa que Dios no les había mandado. Estos fueron. ¿Qué cree usted? Claro que fueron ellos. Los mismos. Pero aquí están llorando, lágrima de cocodrilo, llorando y diciendo, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cómo que por qué ha sucedido esto? Uno tuviera una persona esa de, pero a ti qué te pasa, estás trabado, estás borracho, te falla la memoria. Eres esquizofrénico, eres bipolar. ¿Cómo que por qué ha pasado esto? Y ahí está la señal de la segunda señal de carencia moral. Pero no solo ahí, sino que en el verso 15, dicen... Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Otra vez. Bueno, pero ahora es quien escribe el que evade la culpa de la situación. Porque nota lo que escribe ahí. Él dice, porque Jehová había abierto una brecha. ¿Fue Jehová? ¿Fue Jehová el que abrió la brecha entre las tribus de Israel? ¿Fue Jehová el que lo hizo? No fue Jehová. Jehová dijo, les daré victoria. ¿Pero contra quiénes? Preguntaron ellos. Contra el ejército que había reunido la tribu de Benjamín. Pero el Señor no dijo en ningún momento, y después de que acaben el ejército de Benjamín, o destruyen el ejército de Benjamín, van a ir por cada ciudad de Benjamín, y van a quemarla, y van a matar a todos los niños y a todas las mujeres. Dios no dijo eso. Pero ellos lo hicieron. Pero aquí están diciendo, quien escribe dice, Jehová abrió una brecha. No fue Jehová el que abrió la brecha. Fueron ellos. Dice, ay, ¿y por qué Jehová permitió la guerra ahí? Porque se había cometido una atrocidad que debía ser pagada. Había, tenía que haber justicia. Entonces por eso el Señor permite esa guerra. Pero Dios no dice, acaben a todo el mundo. No dicen, acaben a todo el mundo. Pero ellos quieren achacarle la culpa a Dios o a quien sea. Pero eso sí, nosotros no tuvimos que ver en eso. Segunda señal de decadencia moral es esta. Evadir la culpa. Por eso, cuando ellos dicen, ¿por qué ha pasado esto?, están evadiendo su culpa. Lo que debieron haber dicho es, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Amén. Eso fue lo que debieron haber dicho. No es que, ¿por qué pasó esto? Pues, ¿por qué? Porque ustedes los mataron a todos. A ver, ¿por qué pasó esto? Porque ustedes se pasearon por todas esas ciudades quemándolas y tumbándolas y destruyéndolas. Por eso pasó. A ver. Lo que debieron haber orado es, ¡oh Jehová, Dios de Israel! ¿Qué hicimos? Matamos a nuestros hermanos. Destruimos una tribu de Israel. La hemos exterminado. Esa era la oración, de verdad. No, ¿por qué pasó? ¿Y quién escribe? Debió haber escrito ahí más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros abrimos una brecha entre las tribus de Israel. Porque fuimos nosotros. Amén. Entonces, cuando hay decadencia moral, que la gente quiere hacer lo que quiere y no quiere guiarse por la voluntad de Dios, ellos tienen falsos arrepentimientos continuos. ¿Sí? Lloran sobre la presa que acaban de matar. Pero están dispuestos a seguir matando presas, eso sí. No le quite. Pero también son expertas esas personas en evadir las culpas. Y eso desde el comienzo allá del Génesis pasa. Y es costumbre, yo digo, de la mayoría de nosotros, ¿no? Allá en Génesis, ¿se acuerda qué pasó? El Señor dice, ajá, Eva, sí fue así. Eva, ¿qué pasó? ¿Te comiste la fruta? Fue Adán. ¿Fue Adán? Sí. La mujer. ¿Qué tú me diste? Y entonces, ¿qué dijo Adán? Fue ella. Yo no. Fue ella. Ella. Fue ella. ¿Para qué la puso ahí? Fue ella. ¿Te la puso ahí? Fue culpa suya. O de ella, mía no. Y entonces el Señor va donde Eva y dice, Eva, ¿qué hiciste, Eva? Y Eva dice, la serpiente me engañó. Eso sí, si usted no quería, ¿qué? No sé qué, fue la serpiente. Y el Señor fue donde la serpiente, y la serpiente quedó mirando para todos lados. Y ahora, ¿yo qué hago? Dijo la serpiente, dijo Dios. No hay nadie por acá ahora. Pues sí, fui yo. Sí, no hay yo a quien más. Hasta la serpiente llegó la cosa. Y el Señor envía el juicio enseguida. Amén, hermano. Pero esta misma historia se repite, póngale usted en el hogar. También, le dice el niño, le dice, ¿usted qué hizo esto, niño? Dice, fue mi hermana. Fue ella fue. Yo no fui. A mí que me esculquen, fue ella. Y va donde la hermana dice, ¿qué fue? Fue el perro, mami. Fue el perro me hizo hacerlo. Fue el perro. No, mamita, no. ¿Cierto? Ya sabe cómo es. Sí. Porque ya sabe lo que le va a pasar. ¿Sí? Pues, no, mamita, no. Fue el perro, dice. Y cuando el infeliz es adúltero, dice, es culpa de ella porque ella ya no me atiende como antes. Ella ya no se arregla como antes. Entonces, pues uno, yo, allá estaba la otra y ella sí se arregla y ella sí me atiende. Entonces, en pocas palabras, fue culpa de ella, no fue culpa mía. Y lo mismo dice la adúltera infeliz. Lo mismo dice. Es que él no me mira, si me mira, no me agarra, si me agarra, esto y lo otro, en cambio el otro llegó y Y claro, así todo grandote y apuestote, y con esa barba que él raspaba como lija. Dice como la canción. Hay poder en Cristo. Con esa barba y eso. Entonces fue él, fue su culpa, no fue la mía. Y echarle todo el agua sucia al otro. Así pasa en el hogar. Y cuénteme en la iglesia, ¿ah? Dicen, ¿por qué se fue de la iglesia? No dicen, porque soy inmaduro, porque no he crecido en Cristo, porque no he... No, porque me fui porque el líder, porque el otro no me miró, porque el otro sí me miró, porque que no me gusta esto, porque no me... O sea, siempre, ¿por qué se fue? Eso es culpa del pastor, que yo me fui fue por el pastor. Me fui fue por Jairo, me fui fue por ella, me fui fue por la otra. Así. Nunca dicen, no, realmente fui yo, o muy pocas veces dicen, es que yo no he crecido, yo... No me he comprometido. Yo no soy serio con las cosas de Dios. Entonces ando buscando emociones y quiero que me consientan. Y como no me consientan... Y bueno, un montón de cosas. Pero eso es señal de qué. De que yo quiero hacer lo que a mí se me pega, me regalada. Dijeron ustedes. Yo no. ¿Me hago entender, hermano? Entonces la decadencia moral nos lleva a achacarle a otros las culpas, excusarnos y escudarnos en los otros. Eso es decadencia moral. Esa persona es de una moral dudosísima. Básicamente no sabe qué es eso. Entonces mire, señal de decadencia moral, ¿qué es? ¿Ah? Esta memoria ya. Falso arrepentimiento. Señal de decadencia moral. Evadir las culpas. No aceptar mis responsabilidades. Echarle la culpa a los demás. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Sí? Así. Fueron mis padres. Entonces culpa a mis padres. Y cosas así, ¿sí? No aceptar la responsabilidad. Y otra, la última, tiene que ver con la doble moral. ¿Sabe usted qué es la doble moral? Es criticar algo que yo estoy haciendo. Entonces yo miro al otro, es lo que el Señor dijo de la paja y la viga, ¿se acuerda? Eso es doble moral. La doble moral. Entonces, me burlo de la paja en el ojo del hermano. ¿Y yo tengo qué? Un troncote, hermano, terrible, clavado en el ojo. Pero eso sí me estoy burlando de la pestañita, de la virutica ahí en el ojo del hermano. Eso se llama doble moral. Y en este capítulo sí que tenemos de eso en ellos, ¿no? Entonces fíjese que notamos la doble moral en las siguientes cosas. Versículo 5, quiero que subraye allí una palabra cuando ellos dicen, porque se había hecho gran juramento, dice ahí, gran juramento. Ese juramento tenía que ver con que el que no fue a la reunión en Mizpa, lo vamos a acabar, juramos. Eso, bien. Número 2, verso 7, otra vez dice allí, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Entonces, el problema ahí fue que quedaron solo 600 hombres de Benjamín. Pero aquí se nos informa algo que no se nos informó en el capítulo anterior. Y es que en su dichosa reunión de Mizpa, una de las cosas que habían jurado era, juramos de aquel no darle nuestras hijas a los benjaminitas para que ellos se casen. Entonces hicieron ese juramento. Ya usted entiende el problema. Entonces, si ellos han jurado no darle sus hijas benjaminitas a ellos, ¿ah? Tienen que cumplirlo. Quedaron esos 600 hombres. ¿Y ahora con quién se van a casar? Si no les podemos dar nuestras hijas y tampoco se pueden casar con cananeas, ni filisteas, ni nada de esas cosas feas. ¿Sí? ¿Ahora qué van a hacer? Es el problema. Pero, ¿por qué? Es que lo hemos jurado. Lo hemos jurado. Nosotros tenemos palabra. Somos gente de palabra. Juramos matar a los que no vayan a Mizpa. Y hemos jurado no darle nuestras hijas a los benjaminitas. Somos gente de palabra. Vamos a ver. Y el verso 18, también, del capítulo 21. Que dice, pero nosotros no les podemos dar nuestras hijas, dice. Porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que dé mujer a los benjaminitas. Y nosotros tenemos palabra. Y hemos dicho que es maldito el que le dé sus hijas a los benjaminitas. ¡Qué problema! Y matamos todas las mujeres, ¿ahora con quién se van a casar? ¡Se va a acabar esa tribu! Porque hombre con hombre no se puede, no se puede. Es imposible, no se puede. Bueno, entonces, qué curioso, ¿no? Que ellos tengan tanta palabra, ¿no? Somos gente de palabra, para no quebrantar esos juramentos que han hecho. Pero ¿qué le parece? Que han quebrantado, hasta más no decir, su pacto con el Señor. Ahí sí no tienen palabra. Ahí sí no tuvieron palabra. ¿Qué hemos visto estos últimos capítulos? Un pueblo que no le importa a Dios, que no le importa su ley, que hacen las cosas como ellos les parecen. Han quebrantado el pacto del Señor, el juramento que le hicieron a Dios. Pero eso sí, tenemos que cumplir estos juramentos. Eso se llama doble moral. Doble moral. ¿Cierto? Bueno, un ejemplo, eso también nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Nos es más fácil cumplir las promesas. Bueno, unos ni promesas cumplen nunca a nadie. Pero a muchos es muy fácil cumplir las promesas que hacen a los hombres. Pero no se les hace nada romper sus promesas a Dios y sus pactos al Señor. Y luego dicen, es que nosotros somos gente de palabra. Te voy a cumplir porque yo tengo palabra. Y si tiene palabra, ¿por qué no le cumple al Señor más bien? O también... Ah, porque es que él no lo tengo al frente así, de carne y hueso, no, este otro sí, entonces pues ahí la cosa cambia, ¿no? Doble moral se llama eso. Y es una señal de decadencia. Cuando la gente tiene decadencia moral, hace eso. Son ambiguos, incoherentes. Pero peor aún, hay otra situación aquí. Entonces ellos dicen, entonces ya les mandaron conseguir, a ver, ¿se acuerda que fueron allá a Jabes Galá, hicieron guerra, acabaron a todo el mundo? Pero dijeron, pero eso sí, no maten las doncellas, no maten a las vírgenes, no maten a las muchachitas. ¿Por qué? Porque de esas sacamos esposas para estos. No, no la capta todavía. Por favor. Soy yo el único que me he dado cuenta. Creo, ya a mí se me olvidó, hermano. Tienen que ustedes ayudarme con esto de la memoria. Mire, dice, y volvieron, versículo 14, entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no hubo suficiente para ellos. Amén. Y de allá trajeron 400 mujeres. Les levantaron allá 400. Y como mataron a todo el mundo, no hay nadie que revire ni que diga nada. ¡Ay! ¡Qué vivos! Bueno, tal. Pero faltaban ¿cuántos benjaminitas por mujer? 200. Vean lo que van a hacer para conseguirle las otras 200. ¿Mm? Y bueno, al fin y al cabo no rompemos nuestro pacto porque esos no se las están dando, los de Jabes de Galaad no se las están dando porque los matamos. Entonces, como los matamos, ellos no les están dando, nosotros estamos dando. No son hijas de nosotros, se las estamos dando. Entonces, no rompemos el juramento. ¡Ay! No, qué pulcritud, qué honestidad. Pero para cumplirle al Señor... No era lo mismo. Entonces dicen, ¿qué hacemos? 200, necesitamos 200. ¿Dónde hay 200? ¿Dónde hay 200? Necesitamos 200 mujeres. ¡Ah, ya! ¡Ya! Facilito. Quiero que lea conmigo desde el verso 19 al 23 para que vea la idea que tuvieron. Dice: ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén, y al sur, de Lebona. Ahora dice: y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. ¡Qué indios! No, pero el detalle va a estar más adelante. Ahora dice: y si vienen los padres de ella o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, haced la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que las disteis, para que ahora seáis culpados. Dice, tranquilo, vaya, róbense esas muchachas, vaya, ráptenselas, y cuando vengan los papás y los hermanos aquí bravos y eso, ay, haga el favor, déjesela así. Como ustedes no se las están dando a ellos, pues al fin y al cabo ustedes no están rompiendo el juramento, porque ellos se las robaron. Tranquilos. Un afán por cumplir su palabra, una pulcritud, una honestidad, esta gente, ¿no? Una incoherencia, una sinvergüencería ahí terrible, una cosa extrañísima esto. Y mira lo que sigue diciendo: y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas, y lo solucionamos. Por un lado matamos un poco de gente, y por otro lado nos robamos estas. ¿Ah? Usted se imagina los de Benjamín allá metidos entre las viñas. Uy, ahí vienen. Uy, yo me cojo la de morado. Uy, yo me cojo la de café. Uy, hágale, hágale, salga. Agárrela, agárrela. ¡Córrela, córrela, corretela! Corriendo, hermano. Pero el punto es este. ¿Por qué se formó la guerra? Por la violación de una mujer. Una. Y ahora ellos no le ven nada de malo que violen 200. Porque eso fue una violación. Eso no fue ni que era un trueque entre el papá y el tipo y que cuadramos esto y no. Se las robaron. ¿Y usted qué cree? ¿Que las robaron para que les cocinaran nomás? Las robaron y... venga para acá, mija. Las violaron. Si no a las 200, a las 600, porque a las otras también las obligaron allá a casarse y admitir esa situación. ¿Nota usted la doble moral? La incongruencia, la inconsistencia, la incoherencia en las acciones de estas personas, que se les hace nada romper su pacto con Dios, pero eso sí, de ninguna manera romperemos nuestro pacto, y para sostener su palabra roban, matan, y no les parece nada ir y básicamente hacer que violen 600 mujeres cuando la guerra y todo esto pasó porque habían violado una mujer. Esa es una señal de decadencia moral. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando la gente quiere hacer lo que quiera, cuando no quiere regirse por las normas del Señor, cuando no quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, recurren a todas esas artimañas, artificios, a toda esa doble moral, no saben ni qué hacer, no saben ni qué creer, no pueden ivanar honestidad allí, no pueden hacerlo. Cosa distinta cuando una persona la tiene clara. Dice, esto es lo que exige Dios de mí, esto es lo que tengo que hacer. Y cuando usted es obediente, de ninguna manera será incoherente ni tendrá una doble moral. Como estilo de vida, pues, me refiero. ¿Está conmigo? Bueno, y de doble moral sí que estamos llenos, y fíjese más en estas elecciones políticas. Los políticos son tipos llenos de doble moral, incoherentes, incongruentes. Y usted lo vio. Ahora, permítame, yo nunca hablo de esto aquí, pero lo voy a decir. Esta fue mi visión de las cosas. Pasó la tal primera vuelta, llegó la segunda vuelta, título de la película después de la primera vuelta, Reculation. Que quiere decir, reculamos todos. ¿Sí sabe qué quiere decir? No es una grosería, ¿no, hermano? No estoy diciendo groserías aquí, ¿no? Recular es echar para atrás. Yo iba a hacer esto, ahora no lo hago. Ahora recibo apoyo de estos y de los otros. Que yo había hablado contra estos, pero ahora son mis amigos y nos tomamos fotos. Yo había dicho esto, pero ahora pasó esto. Ahora digo otra cosa mejor. Doble moral. Y no sé cómo le creemos a esa gente. Y llega estas épocas y ponemos nuestra esperanza en que si sube fulano, sí, si sube fulano, sí. Si sube fulano, sí, ¿qué? Usted no ha visto la historia de Colombia, no se ha dado cuenta la historia de Colombia. Cada 4 años, si sube fulano, sí, si sube fulano, sí. Cada 4 años, si sube, cada 2 años, el alcalde. No, 4 años también son ellos, ¿verdad? Cada 4 años, si sube fulano, sí, si sube fulano, sí. Y luego, senadores, si suben los otros, sí, sí, puro el mismo cuento. Doble moral. La política está llena de engaño, de corrupción, por donde usted la vea, de mentiras, por donde usted la vea. Y no solo la política. Bajémoslo un poquito más, porque es que uno dice, ah, los corruptos, no sé qué. Y como dice el dicho por ahí, todos somos corruptos. Lo que pasa es que somos corruptos a nuestra medida. Corrupto es, me cuelo allá en la cola, allá. Allá hay una viejita haciendo cola desde las 3 de la mañana y yo llego muy orondo, pago un puesto, no sé qué, y me meto allá. Corruptos, doble moral. Entonces, critico a los corruptos. Digo, los corruptos, los políticos, los corruptos, las plagas inmundas. Y yo voy y me cuelo allá, y me quedo con las vueltas, y me cuelo en el Transmilenio allá. Corruptos, a nuestra medida, pero somos corruptos también. Claro que no estoy hablando de nosotros, sino por allá. No, no, eso es por allá en el mundo, ni siquiera otra iglesia, eso es por allá en el mundo, hermano. Y robamos tiempo en el trabajo y nos metemos al baño a leer revistas cuando deberíamos estar trabajando. Y mil cosas, mil tricuñuelas hacemos, falsificamos papeles, sobornamos, un montón de cosas hacemos. Doble moral. ¿Por qué pasa eso? Porque no queremos someternos a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere y lo que Dios nos manda hacer. Si los cristianos no tenemos una moral más alta, una ética más alta que los que no conocen al Señor, ese cristiano está perdiendo su tiempo. Jesús dijo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Amén. Lo que quiere decir, si vuestra moral no es superior a la de los escribas y fariseos, si vuestra ética, si vuestro comportamiento no es mejor al de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es que esa es nuestra cultura, que así somos aquí en nuestra cultura, tenemos malicia indígena, somos retramposos, tenemos mucha malicia indígena, somos muy vivos los colombianos, somos unos tarados en lo que somos. Porque ese cuentico de la malicia indígena es la que nos tiene aquí en el subdesarrollo. Eso es que yo soy más vivo que tú, yo me cuelo porque yo no soy bobo, yo paso papeles falsos, yo soborno y no sé qué. Eso es lo que nos dice. Y se llama doble moral. ¿Seguimos? Amén. ¿Paramos? Pero ya toca parar, porque son las 8:30. Y yo los veo angustiados y mirándome así como si quisieran irse todos ya de la iglesia. A ver, examínese. Para terminar, señales de decadencia moral, falso arrepentimiento. Señales de decadencia moral, evasión de la culpa. Tercera señal de decadencia moral, la doble moral. Amén. Incline su rostro, digamos.